4 y 12 de la tarde, cuando escuchás la canción de las manos de Filippi, entras fuerte, ¿no? Sí, sí. Es como... En términos futbolísticos es como una patada descalificadora ya, ¿no? Roja directa. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Diego Motto? Yo elegí esta canción para que me conozcan un poquito. Claro. Vine con esto, mi carta de presentación. ¿Cómo les va? Arrancamos hoy, pero ya entre en el medio de que iba a salir esta columna y que salió, le hicimos una pequeña modificación. Dijimos, no, vamos a hablar la primera parte del macrismo y la segunda nos vamos a tirar ya de cabeza en el barro lujanense. ¿Qué le parece? Ha sido una semana muy movida en Luján esta y la verdad que amerita un par de líneas, aunque sea de intercambio, ¿no? Perfecto. Cuando usted, como quiera, yo le hago de sparring. Al no estar Vázquez, yo le voy a decir a mi amigo Gonzalo Vázquez que el señor Diego Motto ha traído la tarea y puso economía en barra izquierda acá de su cuadernito. Lo va a estar esperando para la próxima sesión. Increíble, se quedó ahí como... Una cita ciega, fallida. Arranque cuando quiera. Bueno, no, en este afán un poco explicativo de tratar de salirnos un poco de la sorpresa o de la indignación que no amerita, no impulsa a determinadas cuestiones prácticas a medio de consecuencia, parecía interesante charlar un poquito acerca de cuál es el proyecto que tiene el macrismo, ¿no? O sea... es un gobierno que vino a modernizar la Argentina, es un gobierno que vino a enterrar el peronismo, es un gobierno que vino a saquear sin medida e irse volando. Hay algunas cuestiones que me parece que valen la pena poder intercambiar, poder reflexionar, porque si uno no tiene algunas conclusiones, algunas ideas, bueno, se mueve, digamos, por espasmos, ¿no? O por inmediatismos. Y en el siglo XXI, las redes sociales, los medios de comunicación, son expertos en generar inmediatismos que generan ciertas conmociones, pero poca capacidad de actuar de acuerdo a un plan, ¿no? Y el macrismo tiene un plan, o por lo menos vamos a ver por dónde va, o si bien lo podemos descular. Anoté la primera que dice, es un movimiento que vino a modernizar la Argentina. ¿Ahí puede profundizar ahí, usted le parece? Sí, vamos a profundizar sobre eso. Hay una vieja discusión sobre si los proyectos son políticos o son económicos, ¿no? Entonces, hay una gran frase, ¿no? Que dice, bueno, al final las explicaciones de cualquier cuestión política, en el fondo, son la economía, ¿no? Entonces, hay incluso una frase que dice, es la economía, estúpido, ¿no? O sea, lo que en última instancia explica fenómenos que pasan en algún país son razones económicas. Otra frase es, bueno, es la economía, estúpido. Como si toda frase, toda cuestión de transformación en un país se explicara por fenómenos políticos. Yo entiendo que hay que ser un poco anfibio siempre en los conceptos y que es muy difícil pensar en fenómenos económicos muy desvinculados de fenómenos políticos y en fenómenos políticos muy desvinculados de fenómenos económicos. Entonces, el proyecto del macrismo va de manera conjunta, digamos, ¿no? Tiene intereses o objetivos económicos y objetivos políticos muy entrelazados, muy imbricados. Es difícil pensar en cuáles son solo los objetivos económicos o solo los objetivos políticos. Esta parte la quería decir porque era la dedicada a Gonzalo Vázquez. Gonzalo Vázquez, exactamente. O no, Gonzalo. No. Y ahí está acentuando con la cabeza. Sí. Vos lo que decís es que en este caso, el macrismo lo que tendría es la habilidad suficiente para desdibujar entre medio de diferentes acciones que va tomando las cuestiones más económicas que pueden ser las que choquen en algún momento o que generan un rechazo. El macrismo tiene la habilidad para poder conseguir objetivos económicos y políticos al mismo tiempo, ir potenciando, incluso ir articulándolos para potenciarlos y para poder alcanzar objetivos en los dos planos, ¿no? Los objetivos políticos del macrismo tienen que ver con lograr que en Argentina se estabilice, o sea, tenga perdurabilidad y previsibilidad en el tiempo, un sistema de partidos en el que las clases dominantes construyan la hegemonía. La palabra hegemonía es una palabra que, ¿no?, incluso el lucianismo, muchos sectores la suelen usar, pero quiere decir fijar las reglas de juego, ¿no? Cuando algo es hegemónico es cuando algún sector de la sociedad logra fijar un nivel de hegemonía alto. Eso significa que, bueno, se permite decir hasta dónde es posible determinado conflicto, hasta dónde es posible determinada discusión y qué cosas se dan de hecho como sentido común, se dan de hecho como naturales. Entonces, el macrismo viene a establecer en Argentina un sistema, o su objetivo principal es establecer en Argentina un campo político, ¿no?, un terreno en el que haya algunas cosas que no sean ni siquiera ya más debatibles, digamos, ¿no? En el que cosas que hoy son parte de un debate, bueno, logren ser naturalizadas. Y si ninguna fuerza política, si ningún sector de la sociedad con mucho cuerpo, con carnadura social. Bueno, plantea determinados debates, esos debates van a dejar de existir, ¿no? O sea que se van a ir, ellos van a empezar a instaurar cierto régimen, no régimen, sino cierta cuestión que tiene que ver con la hegemonía, ¿no? Van a decir, por ejemplo, lo pensaba en función al tema que tratábamos anteriormente, que tenía que ver con lo de las pensiones. Bueno, las pensiones que se dieron de baja fueron por un error de sistema. Fue uh-huh. el primer argumento que esgrimieron, ¿no? Entonces, enmascaran en ese error de sistema, en ese Excel mal puesto, en ese botón mal tocado, una decisión que es política realmente, ¿no? Exacto. Ahí me quedé, cuando vos hacías alusión a este tema, me quedé pensando en eso. Dije, ¿no? ¿Cómo ellos generan este cuerpo que después le va a darle cierta legitimidad? Claro. El macrismo intenta que en Argentina no haya espacios políticos que planteen debates que hoy para ellos implican participar de un modelo de país que ellos no quieren, ¿no? Entonces, el objetivo de ellos es, bueno, que haya debate público, que haya debate de ideas, etcétera, pero dentro de los marcos que ellos están queriendo construir. ¿Cuáles son esos marcos donde ellos quieren construir? Bueno, tienen que ver con ciertos núcleos de sentido común que están queriendo instalar, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, uno podría decir cosas bastante claras y contundentes, el nivel de represión interno, ¿no? Entonces, a ellos les interesa muchísimo naturalizar que en Argentina vivimos con un enemigo interno, ¿no? Y que ese enemigo interno son las clases populares, los jóvenes de las clases populares, son los representantes o la militancia de formaciones políticas opositoras al gobierno de turno o a las oposiciones que ellos quisieran poder construir. Tiene que ver con las estructuras sindicales. Entonces, ¿qué es construir hegemonía? Es construir fuerzas políticas en las que se naturalicen estos discursos. Por un lado, la cuestión represiva. Todo aquello que es enemigo del proyecto del macrismo pasa a ser parte del enemigo interno y, por lo tanto, bueno, pasible de ser sujeto a las represalias de la fuerza, incluso la fuerza pública, la fuerza de seguridad. Por el lado, y ahí vamos un poco a lo económico, otro núcleo de buen sentido que quiere generar el macrismo tiene que ver con construir una sociedad donde la división de clases sociales, la división de sectores sociales sea mucho más marcada y los sectores sociales que no son dominantes, los sectores populares, pero también medios y medios bajos, bueno, tengan mucha menos aspiración de ascenso social por medio del trabajo, por medio de la profesionalización, por medio del estudio universitario, etc. O sea, una sociedad mucho más estamentada, ¿no? Y por último, ellos tienen un proyecto de país, digamos, ¿no? Y ahí creo que es interesante poder trabajar un poquito sobre eso o precisar, porque no es un gobierno que solamente viene a que sus amigotes hagan negocios. El macrismo quiere previsibilidad, quiere mediano y largo plazo, quiere orden y paz social de acuerdo a lo que ellos quieren construir como hegemonía en función de desarrollar un proyecto de país, que es un proyecto de país que no es para nada nuevo. Es un proyecto de país bastante viejo, en ese sentido no viene a modernizar. No viene a modernizar. No viene. Bien, muy bien. Él acata la seña que le hacen desde aquí adentro. Y voy a dejar planteada, Diego, la pregunta para el próximo bloque. Todo esto que vos hiciste, este marco de referencia que armaste con respecto a cuáles son las estrategias del macrismo a nivel nacional, ¿cómo se puede bajar a nivel local? Y, si querés, analizamos cómo ha sido esta semana movida en términos políticos en la ciudad de Luján. ¿Te parece? Sí, sí.